Bueno, muy buenas tardes. Un gusto, Marisa, estar aquí. A Gustavo también, Laurita, Sergio, Sandra. Bueno, cada uno de los que me acompañan, que de una manera u otra venimos trabajando todos, porque desde la Cámara de Diputados, que nos acompañan para que podamos tener presupuesto, de la empresa ferroviaria o de las empresas ferroviarias para que podamos desarrollar estos proyectos importantes. Sergio Sacia, el titular de Unión Ferroviaria, que durante este lapso. Muchísimas gracias. Durante este lapso de pandemia también ha contribuido de manera muy importante para que los ferrocarriles no se paren nunca. Estar con Gustavo, con Laurita, también recordamos un año, estuvo en mi ciudad un año y pico, cuando yo era candidato a intendente y estuvo allí acompañándome. Y lo mismo con Gustavo, con quien nos hemos cruzado muchas veces en la gestión. Por eso para mí tiene significación especial venir a cada una de las localidades y más cuando venimos a hacer obras de estas características, porque la verdad es que uno que ha luchado siempre en el territorio, el mantener esa escala humana, como le llamo yo, que es la del territorio, me parece que es imprescindible. Y muchas veces hay gobiernos que nos traen programas armados, hechos a veces en otros lugares del mundo, ni siquiera en nuestro país. Lo que yo llamo son los enlatados, ¿no? Y esos enlatados pierden la escala humana y pierden el sentido de por qué se hacen las cosas. En este caso, digo, para nosotros es sumamente importante estas dos obras de viaductos, que no solamente van a dar una importante conectividad, como decía Marisa, al nuevo mercado agroganadero, algo que es realmente central, que es importantísimo. Pensar la logística es pensar también esto, porque si no, muchas veces eso significa no tener seguridad en llevar la carga, retraso de tiempo en llevar la carga, y todo eso son costos, costos que después terminan haciendo que muchos de los negocios que hay en la Argentina, de los emprendimientos económicos, terminan no siendo rentables y por lo tanto terminan disminuyendo la potencialidad de desarrollo o bien terminan sobrecargando precios que después terminamos pagando todos los argentinos y que por lo tanto tenemos que trabajar muy afinadamente en cada lugar de la República para que esos costos bajen. El presidente nos ha pedido que seamos federales y en eso de ser federales también integra la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de federalismo se piensa tal vez solamente en las provincias más alejadas y la verdad es que muchas veces salimos de la capital, hacemos pocos kilómetros y nos encontramos con la falta de inversión, como es claramente este lugar. Este lugar que he pasado yo tantas veces, porque cada vez que venía de Junín iba a La Plata a hacer algún trámite, pasaba por aquí y sé lo que es pasar a nivel o circular por la ruta 205, por la 3 y las dificultades que generan. Las dificultades que genera en materia de seguridad vial, como decía Marisa también, muy bien, y que nosotros pretendemos con los pasos bajo a nivel ir generando esa seguridad vial, pero también conectando mucho mejor distintos lugares de cada una de las localidades que terminan siempre siendo divididas por las vías y que termina siendo de un lado o del otro de las vías y que para nosotros eso es algo que como intendente o que lo sigo siendo en el corazón, termina siendo un problema porque muchas veces nos separa de la familia, de los amigos, del barrio, es una incomodidad ir de un lado a otro. Muchas veces en algunas localidades hasta se habla con desprecio de un lugar de este lado de las vías o del otro lado de las vías, cuando en realidad la vía es una red de unión de los argentinos, fue la red de desarrollo de los argentinos y tiene que volver a ser la red de desarrollo de los argentinos a lo largo y ancho de todo el país. Por otra parte, hacer un paso bajo a nivel como esto o estos dos viaductos significa que esta línea roca va a poder tener que sus trenes vayan a mayor velocidad, que no tengan que ir despacio, porque cada vez que cruzan un paso a nivel, los riesgos hacen que se tenga que ir mucho más despacio y los riesgos además para los trabajadores, para quien que lo cruza. Pero además nosotros creemos que con toda esa red de pasos bajo nivel que estamos desarrollando a lo largo y ancho del Gran Buenos Aires, que son las obras necesarias, las que hay que hacer, también van a hacer que tengamos, por supuesto, mucha más frecuencia. Así que los trenes, en vez de tomarlos cada media hora, 40 minutos, podamos reducir ese tiempo. Y reducir ese tiempo significa que la gente va a poder viajar más cómoda, por un lado, porque va a haber más opciones de viajes, pero también va a poder viajar más segura y va a poder también tener más tiempo para sí, que es el otro tema. Nosotros la verdad que deseamos tener un transporte público de pasajeros que haga que la gente pueda viajar segura y en menos tiempo. No queremos quitarle horas y horas a la gente arriba de un transporte público, porque al final del año se terminan perdiendo un montón de horas que podría haber disfrutado de otra manera, visitando su familia, leyendo, estudiando, haciendo en definitiva lo que quiera, pero no que sea el transporte el que le haga perder tiempo. Cada cosa es importante y cada cosa estamos trabajándola para que podamos resolverlo. Para mí es un gusto estar además al lado de Gustavo, que está trabajando de una manera fenomenal con las rutas a lo largo y ancho del país, porque también es un complemento. Necesitamos complementar, necesitamos tener rutas que nos conecten, con ferrocarriles que nos conecten, con puertos que nos conecten, porque todo hace una red integral. No es el tren o el camión o el barco, es todo. Cada uno tiene sus particularidades. Yo particularmente además le agradezco a Gustavo porque mi región está avanzando muy rápidamente la ruta 7, la autovía de la ruta 7, que es realmente un desafío enorme. Quiero felicitarte, Gustavo, porque allí también se vio lo que nos dijeron hace 4 años que iban a ser los CEO de Maravilla. Pasaron 4 años una obra que inauguraron, también unos días antes de la elección que lo sufrí, inauguraron 18 kilómetros de autopista, que obviamente Gustavo, con muy buen criterio, cuando tomó la Dirección Nacional de Vialidad, hizo lo que debía hacer, que es hacer las obras integralmente como corresponde, hacer las alcantarillados, las obras de arte, las colectoras, todo lo que le faltaba a la obra, que en definitiva es más de la mitad de esa obra que se inauguró en unos pocos días y que nos vendían los medios como que estaban haciendo la revolución de las autopistas en la Argentina cuando estaba bastante distante de ser eso. Así que mis felicitaciones, Gustavo, y mi agradecimiento por estar generando en mi región eso, que muestra también claramente que es alguien que está en el territorio porque sabe lo que significa en cada pueblo, en cada localidad, poder tener conectividad. Para mí es una enorme alegría, reitero, poder seguir trabajando de cara a la gente, cerca de la gente, al nivel humano, al nivel de las personas, que es en definitiva para lo que estamos cada uno de los que hacemos política, que es darle respuesta a los ciudadanos. Ese es nuestro único objetivo, el objetivo que nos pide el presidente y por lo cual estamos trabajando tan fuertemente. Por último, agradecerle al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, a Sergio, que además de ser amigo, también permite con su empuje que podamos contar con una mirada de recursos hacia todo el país que nos permite invertir realmente. Así que, Sergio, muchas gracias por el acompañamiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes y espero venir dentro de poco cuando estemos iniciando la obra. Muchas gracias.